aires, se toma del locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos corrudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a dobles cuernos, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos tornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos cornudas, me ha cantado trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, rock a todo trapo, arrancando en este sábado 28 de febrero. Así despedimos el mes más corto del año. Más corto, más lluvioso, más desagradable, más desapacible, con mucho rock and roll siempre. Bueno, pues como hoy tendremos avances, novedades, adelantos, historietas. En poco tiempo parece ser, porque como venimos con retraso, como casi siempre. Pero bueno, sobre la marcha iremos poniendo las cosas en su sitio. Así que lo único así que os voy a adelantar un poquillo es que vamos a tener como novedad potente el primer trabajo de una banda de reciente creación, más o menos, creo que no llevan ni un año funcionando. Frenetic se llama el grupo y bueno, acaban de lanzar su primer disco, esta banda alavesa de Agurain, un disco que se titula Guillotina, del que vamos a escuchar unas cuantas canciones, y esa será nuestra novedad, digamos, más destacada hoy, aunque habrá más cositas muy interesantes. Al loro, rock a todo trapo. Y efectivamente, pues para empezar el programa hoy vamos a escuchar a La Moto de Fernán, que bueno, en breve tendrán su LP en la calle, su nuevo trabajo LP, con hasta 18 temas, creo que va a recoger este disco, y lo va a editar Rufus Recordings, el sello alicantino, que ya nos avanza un par de temas o tres de ese disco que llevará por título Marsupial Mediterráneo, y La Moto de Fernán, como siempre, a todo trapo. Esto se titula Lléname de Fixo, para empezar. La Moto de Fernán, en breve, su primer LP, esto es un avance, adelante. Llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo, llévame de Fixo más de la moto de Fernan. Chaval sentimental. Eso, chaval sentimental, esos dos temas de avance de lo que va a ser el LP, que yo creo que LP, ahora mismo estoy un poco perdido, yo no sé si es el primer disco largo de la moto de Fernan, creo que no. Bueno, ya nos informaremos mejor, porque han venido publicando últimamente más bien vinilos EPs de 7 pulgadas y demás. Epa. Y nada, bueno, vamos a seguir. Esto es de, como os decía, lo que va a editar el sello Rufus Recordings y tiene más cositas a la vista, más novedades y más historias que va a ir publicando próximamente, como por ejemplo el LP de una banda italiana que se llaman Hakan, no sé cómo se pronunciará, Hakan. Y bueno, pues en Onda Melódica, que ya sabéis que es uno de los principales fuentes de las que se nutre el sello, de publicar bandas un poquito en la onda del punk rock melódico, punk pop, y todas estas historias, aunque también cosas garajeras y rock and rolleras como la moto de Fernan. Pues estos chicos, o esta banda, que creo que es un trío italiano, como os decía, Hakan, van a presentar un disco sin título, LP, con 13 canciones, entre ellas esto que se titula Hypochondriac. Seguimos con esta banda. Yeah. Bueno, pues ahí están sonando estos italianos, este trío que publicará su LP con el sello Rufus Recordings. Hemos escuchado estas dos canciones de avance de un disco que no tendrá título. Y seguimos en Rock a todo trapo, 28 de febrero. Luego volveremos sobre otra cosita del sello de Rufus. Y ahora vamos con la banda de Barcelona, Spoilers. Un grupo que, bueno, pues ha venido publicando cositas también desde hace unos años. Un disco largo y luego empezaron con una demo, como suele ser habitual. Alguna cosita en algún recopilatorio. Alguna cosita en algún compartido, creo también. Y bueno, pues ya están preparando. De hecho, ya está grabado y ya está todo listo para sacar su nuevo disco largo. Su segundo disco, podríamos decir. Que se va a titular. A ver, que lo tenía yo por aquí. El nuevo, el listo y el malo. Que bueno, digamos que es un poco homenajeándose a ellos mismos, que son tres, y uno es el nuevo, que en este caso es el batería, porque tuvieron que buscarse la vida con un nuevo batería, ya que el anterior pues dejó la banda y tal. El listo, que parece ser que es el bajista, no me acuerdo ahora, perdón, el nombre del chavalote en cuestión, y el malo, Diego, que es guitarra y voz de la banda. Desde aquí les mandamos un saludo porque, bueno, tuvimos la ocasión hace unos años de tenerles en el programa Asesino del Rock and Roll en Cosca Irratia. Luego fuimos a ver su concierto en el Sentinel y, bueno, nos dejaron muy buen sabor de boca y nos gustó mucho su disco. Suponemos que lo mismo va a suceder con este nuevo trabajo, el nuevo, el listo y el malo. Y hay un tema de adelanto que se titula Chicas Radioactivas, efectivamente, y que lo vamos a escuchar, por supuesto, esperando a que ya salga íntegro el nuevo trabajo de este trío de Barcelona, Spoilers. En los años 20 a las mujeres solían contratarlas para realizar tareas que se consideraban muy delicadas o poco importantes para los hombres. Así es como a Wendy la contrataron para formar parte de un equipo de trabajo femenino en Radium Corporation, una compañía de Nueva Jersey que fabricaba relojes militares. Peligro también decorar sus dientes con este pigmento. En la paz y calla no las verás. Ahora están todas en el cementerio. We'll be right back. Pues eso es lo nuevo de Spoilers. Adelanto este tema, Chicas Radioactivas, de ese nuevo trabajo que pronto verá, esperemos que pronto verá la luz. Ese titulado El Nuevo, El Listo y El Malo, de Spoilers. Vale, os comentaba que íbamos a volver sobre una edición del sello Rufus Recordings. Y bueno, esto parece coña, no sé lo que puede ser, pero bueno, es una banda que se llama Michael Jackson. Así, con dos huevos. O con dos ovarios. Se trata de un 7 pulgadas, un EP con 3 canciones, y es una banda fincada en Londres, parece ser. Bueno, pero ojo, porque son, digamos que, viejos conocidos que han pasado por bandas estatales como de Tumbitas, como Los Perros de Valencia y algún que otro conjunto más, ¿no? En onda de, pues eso, de rock and roll, punk sucio, garajero, etcétera. Y por ahí un poco van también los tiros de esta banda que se hacen llamar Michael Jackson. 3 temas tenemos para escuchar y sin más. Esto se titula Airport. Y ahora va a sonar Cook in My Pocket. Ya sabéis, Iggy and the Stooges. Esto es una versión a cargo de Michael Jackson. ¡Ja, ja! I'm not talking about Este es el estreno de esta banda afincada en Londres, de esta banda de punk, de rock and roll, garajero, Lancha Motora, tercera canción, y esta es en castellano. Dicho, atentos a esta alocada banda, afincada en Londres, con gente que estuvo tocando en bandas como Los Perros o como The Tumbitas. Acabamos de escuchar a Michael Jackson, así se hacen llamar, no se cortan ni un pelo, y parece que se estrenan con este 7 pulgadas de tres canciones, bajo el título de Speedboat. Y ahí las hemos estado escuchando en Rock a todo trapo. Vale. Bueno, tenemos pendiente alguna cosilla. Y esperemos que no se nos eche el tiempo encima, que tenemos esa novedad de Frenetic para hoy. Que espero que no haya problemas para escucharlo. Y lo digo porque estoy teniendo algún problema. Pero bueno, ya veremos cómo solventamos el asunto. Mientras tanto, vamos a escuchar un temita de Porco Bravo, de su último trabajo, sin título, y bueno, esto se titula Corre, chico de la calle. We'll be right back. Bueno, ahí dejamos a Porco Bravo con ese temazo. Corre, ellos siguen corriendo, pero corriendo a través de todas las carreteras de la península, haciendo kilómetros y tocando aquí y allá, presentando su último trabajo y haciéndose cada vez más grandes concierto a concierto. La banda de Baracaldo, Porco Bravo, claro que sí. Cómo se lo han currado y ahora un poquito están recogiendo los frutos. Esperemos que sigan adelante con toda la energía y toda la ilusión que llevan, pues eso, adelante. Seguimos, vamos ahora a escuchar esta versión en castellano de aquel tributo estupendo que se publicó, un tributo a The Clash, Muerte o Gloria, donde participaban hasta 17 bandas, me parece que todos de los nuestros, ¿no? De Euskal Herria. Ahí estaban Macarrada, Bilbo Llama, estupenda versión en castellano, como os decía, tributo a los Clash, sonando ya. Esa versión a cargo de Macarrada en aquel tributo a The Clash, que buen disco, ¿no? De versiones, sí señor. Bueno, cambiamos de historia y ahora vamos con una banda de Zarautz, que son Managait, y lo suyo es la caña buena, buena. Beldurriquez. We'll be right back. Ahí están, desde Zarautz, Managait. Hoy están en directo en Vergara, en el Tapoy Fest, la segunda jornada, que ayer ya hubo, digamos que en la primera noche de conciertos y tal. Y hoy, pues eso, estarán acompañados. Además, esta banda tocará con Accidente, con Perras Salvajes y con Sofá. Un estupendo plan para este sábado 28 de febrero, 10 de la noche, en el Gasteche de Vergara, si no recuerdo mal, ¿no? Este Tapoy Fest, cuarta edición. Dejamos de momento, perdona, a esta bandita Managait, y vamos ahora a escuchar algo de ese recopilatorio que pusimos un poquito en funcionamiento, recogiendo temas en su mayoría punk de discos que se publicaron el pasado año 2014. Y bueno, pues eso, que hay un montón de hasta 35 cositas, 35 cortes, 35 bandas. No todo punk, ¿eh? La mayoría sí, pero no todo. También hay cosas como esto de los Emergency Ponchos de Benidorm, que titula Él es así, y es que nos gusta el rollete, el rock vacilón y garajero de los Emergency Ponchos. I need you. Bueno, dejábamos a los Emergency Ponchos y hemos escuchado a The Pulse Beats, banda de Santander. También hemos incluido un temita del último que grabaron, un 7 pulgadas, un EP, el tema que acaba de sonar, I Let You Know, de The Pulse Beats. Vale, bueno, me parece que no vamos a poder presentar el disco de Frenetic, por una serie de problemas técnicos, que seguro que es alguna memez, que es que no me entero mucho de la vaina a veces, y igual lo dejamos para la semana que viene, vaya, porque ya os digo que lo estoy intentando y me parece que no va a poder ser, más que nada porque se nos está echando el tiempo encima. Y nada, pues vamos a ir a otra cosa mientras tanto, que puede ser, por ejemplo, poner algo de... Esto es lo que tiene, que ahora hay que andar improvisando. Bueno, otra banda que entraba en este recopilatorio son Filos, grupo sevillano. Y bueno, metimos el tema Soy una normal, de su EP, del mismo título, donde también aparecía una versión en castellano de un tema de los Spitz. Se titula Escúpeme. Esto que está sonando son Frenetic. Parece que sí, que lo hemos conseguido. Better! ese es el sonido contundente de esta banda que estamos presentando su primer disco, son Frenetic. Bueno, lo que acabamos de escuchar abriendo el CD se titula Perros, y esto que viene ahora y que suena por aquí, Más Fuego. Que suena cañón, este primer trabajo de Frenetic, de esta banda, parece que son, o que su epicentro, digamos, está en Agurain, localidad alavesa de sobra conocida, más que nada porque es el origen de la polla Records, de Baristo y compañía. Y bueno, que han seguido las generaciones dando caña, y bueno, es que resulta que Fonta, que es un poco el motor o el impulsor de esta nueva banda de Frenetic, los que estáis puestos sabréis que fue durante años bajista de Caótico y de Caos Etílico previamente. Y bueno, pues decidió dejar la banda, parece ser, en este caso Caótico, pues a principios del pasado año 2014, y rápidamente se ha puesto las pilas con un nuevo proyecto, con Frenetic, que buscó sus compañeros en la banda y ahora está ya formado y listo para asaltar los escenarios. Este cuarteto, como podéis comprobar que habéis escuchado estos dos temas que abren, un disco potente, pues un poquito entre el punk, el rock, el metal, y se titula Guillotina, con 12 canciones, dos temas van en euskera, el resto en castellano, y vamos a seguir escuchando algún temita más. Lo edita el sello Maldito Records. Pues esto que suena a continuación se titula Guillotina, el tema que da título al disco. Adelante, Frenetic. Son unos putos asesinos sin mirar a cuál. Solidario gobierno de sola y a escondidas. ¡Vamos! Bueno, bueno, ahí sonando Frenetic, estamos escuchando su primer trabajo, Guillotina. Precisamente os dejaba antes con Guillotina, ese tema que da título al disco. Luego ha sonado Cicatrices y esta última que acabamos de escuchar, Lursati Ontatik, uno de los temas en euskara que van en este primer trabajo de 12 temas de esta banda alavesa, Frenetic. Bueno, pues vamos a ir ahora con eso que se titula Mi Mansión, que ha salido un poco como single del disco. Hay un videoclip que podéis ver en YouTube. Y bueno, pues la banda pues tiene su página de Facebook y todas este tipo de historias, ¿no? Y un montón de conciertos ya a la vista. A partir de ahora, ya de mes de marzo, se ponen las pilas y van a empezar a presentar el disco. Pues eso, con toda esa energía de este cuarteto, de esta banda, que desde luego han conseguido un sonidazo. Y si os gusta un poco esta onda de, pues eso, que combina, como os decía antes, el punk, el rock y el metal, con letras combativas y con mucha mala hostia, pues aquí tenéis a Frenetic. Seguimos con Mi Mansión. Señor Frenetic, sí señor. Bueno, os comento algunos conciertos que tienen a la vista, pues si os parece interesante poder ver a esta banda, que el 8 de marzo estarán en Agurain, se estrenan en casa el viernes 8 de marzo. Luego estarán en el Gasteche Alsasuan, es el 19 de marzo. 20 de marzo 20 de no perdón 28 de marzo, Jimmy Jazz. Se van a Madrid a presentar el disco. Luego ya en el mes de abril están, tienen Gasteche de Andoain. Tienen en Logroño en la Sala Viribay. En mayo estarán aquí mismo, en Bilbao, en la Sala Esquena. Concretamente el 16 de mayo, sábado. Y bueno, luego Gasteiz en mayo, Doka Donosti, y supongo que todo lo que irá ya surgiéndoles de cara al verano. Pues este es el estreno Guillotina, primer disco de Frenetic, y nos vamos a despedir. Y despedimos ya el programa con Urna de Cristal, otra de las canciones que van en el primer trabajo de esta banda alavesa. Con esto os dejo, hasta el próximo programa, será ya el próximo 7 de marzo. Y roca todo trapo. Adelante.